Buenas tardes y bienvenidos, queridos oyentes, a un nuevo programa del Bueno, el Feo y el Malo, el programa de música de películas de Radio Buñol en la 107.9. Don Ángel Ramiro, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, hoy tengo que decir que no solo estoy aquí acompañado de Ángel, hoy se encuentra con nosotros en el Bueno, Feo y el Malo una persona sobradamente conocida por vosotros, queridos oyentes, y que me da mucho gusto presentar. Estamos hablando del maestro de las ondas, David Ramírez. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, compañero. Estamos también a las máquinas del programa. Correcto. Bueno, tú ya sabes que es para nosotros un verdadero placer tenerte con nosotros siempre, pero hoy sí cabe más, porque si no me equivoco, y creo que no, la película de la cual vamos a hablar hoy, y por supuesto escuchar su banda sonora, es una de tus favoritas. Efectivamente, lo hemos comentado alguna vez, Braveheart, impresionante. Qué buena, ¿eh? Claro. Bueno, pues creo que lo es de los tres, porque sin duda vamos a tener una de esas películas, Braveheart, como tú bien has dicho, que no te deja indiferente, ¿no? Uh-huh. Y con una de las mejores bandas sonoras que se han escrito nunca. Impresionante, ¿vale? Sí. Y además vamos a contarla con todo lujo de detalles, ¿no? Como bien has dicho, es Braveheart del director y actor Mel Gibson y con música de James Horner. Uh-huh. Todo un verdadero lujo. Qué elenco. Sí. Por lo tanto, si queréis disfrutar de la película de una forma totalmente diferente, ya veréis, quédate aquí en El Bueno, Feo y el Malo, hasta las 2 de la tarde, como siempre, con Ángel, con David y con un servidor, Juan Luis Payás. Pero antes de esto, os recordaré, como siempre, las diferentes formas que tenéis de contactar con nosotros. Por un lado, tenemos nuestro blog, bfmpss.blogspot.com. Ya sabéis, ahí podéis encontrar todos los programas hasta la fecha, además actualizados, así como realizarnos cualquier sugerencia sobre el programa. También tenemos nuestro correo electrónico bfmpss@gmail.com y por supuesto el método tradicional, como bien dice nuestro compañero Roberto, al cual le mandamos un abrazo, que está en Madrid, pues el teléfono de Radio Buñol, el 96 250 45 08. Por mi parte, nada más que decir que subí el volumen de los aparatos porque ¡comenzamos! Bueno, y vamos allá con nuestro sumario. Vamos con el Ángel, a ver qué tenemos. Pues tenemos Braveheart. Fundamentalmente, ¿no? Seguro. Sí. Bueno, vamos a recorrer a lo largo de unos cuantos temas, 10 temas. Vamos a recorrer la banda sonora de Braveheart. Vamos a ir relatando lo que acontece en la película y relacionándolo con la banda sonora. Esto ya lo hicimos en su momento con E.T., a la gente le gustó. Esperemos que esta vez le guste también mucho. Yo creo que sí, porque la película, pues... vamos, es jugosa y da mucho de sí. En cierto modo, vamos a contar la película de principio a fin. Hemos hablado que muchas veces no nos gusta destripar las películas, pero el que no ha visto a día de hoy Braveheart es porque o no ha querido o no ha querido. O no ha querido, sí, la verdad. Correcto, ¿eh? Por eso lo vamos a hacer, ¿no, Ángel? Eso. Pues sí, y bueno, en fin. Esperemos que se disfrute de lo que hacemos aquí. Y bueno, acabaremos también con una canción. En este caso, pues tendremos un recuerdo al maestro John Barry, que falleció hace pocos días. Efectivamente, un grande. Y bueno, hablaremos de él y lo recordaremos. Cómo no, en todos los programas hemos hecho un homenaje sentido. Además, es que ha sido una pérdida, uf. Sí, además eso de... hombre, lo que hablábamos, 77 años, ¿no? Pero pero claro, era uno de los grandes, claro. Y hace poquito también se fue Jerry Goldsmith y nos ha dejado así un poco... Sí. Dos grandes en poco tiempo. Sí, que están llegando gente nueva ahí, pero si no... queríamos del programa, se nos mueren todos, ¿no? Claro. Bueno, James Horner está muy vivo, aún compone. Sí, sí. Y ya le vamos a dedicar este programa en una de sus películas más inspiradas. Ahí posiblemente está. La mejor, ¿eh? Posiblemente sí. La mejor, que la que se fuera a bandas sonoras de James Horner. Bueno, pues vamos al lío, que tenemos mucha tela que cortar. Pues sí. Pues lo introducimos en la película, David. Vamos a introducir un poco a la audiencia, venga. Vamos. Mindset, ¿no? Ok. ¿Esta la ponemos entera? Vale. Oh, qué bueno. Bueno, pues ahí tenemos el tema principal de Braveheart, ¿no? Sí, aquí pues más o menos es el principio de la película donde pues ocurre lo que ocurre, que bueno, la historia es la siguiente. Estamos en Escocia, finales del siglo XIII. Uh-huh. El rey ha muerto, el rey escocés sin descendencia. Uh-huh. Y el rey inglés, que se ha erigido un protector de Escocia, ha reunido a los nobles escoceses para ver de elegir un nuevo rey, bueno, y los ha matado a todos. Sí, para negociar, ¿no? Sí. A negociar. Una sutil manera de negociar. Los ha matado a todos. Entonces resulta que el padre del chaval este, de William Wallace, el protagonista, jovencito, un chiquillo, pues se rebela contra el rey y bueno, y al final pues, en fin, acaba mal la cosa. Acaba muriendo. Sí, pobre Malcolm. Malcolm Wallace, creo que sí. Malcolm Wallace, sí. Acaba muriendo y eso, y todo se queda muy... Bueno, y por suerte... Además, él lo presencia ya cuando lo llevan, ¿no? Cuando sí. Ya, pues, vuelven, regresan, se lo encuentra, pues, que estaba muerto su padre y, claro, que él es pequeño, con lo cual, imagínate el shock. Sí, sí, sí. Totalmente. Pero fijaros que en la película, como aparece el tío, cuando va llegando el carro con los cuerpos de su padre, uh-huh, y su hermano, él ya mira hacia otro lado y dice, bueno, esto se ha acabado y a partir de aquí... nace otra vida, ¿no? Porque el tío, sí, es que lo conoce, supera, sí, tiene la suerte de que su tío le recoge, sí. Y dice, se dispone a educarle. Uh-huh. Y claro, y él ya quiere vengar a sus padres y tal, y dice, no, mira, antes de enseñarte a usar esto, o sea, la espada, sí, te enseñaré a usar esto, le enseñan la cabeza, sí. Además tiene la suerte de contar con ese familiar que quizá también le hizo ser muy muy culto y muy, sí, a la hora de atacar, pues también, como decíamos, yo creo que él aguantó tanto porque era un tío que tenía muchísima cabeza y lo habían educado en sitios, vamos, él había estado, según en la película, sí, pues había estado en Roma, había estado en muchísimos sitios gracias al tío Argyle. Le había enseñado latín, le había enseñado francés, era un tío que estaba... Eso es absolutamente cierto, sí. Es histórico, uh-huh. El tío este, William Wallace, sabía hablar muy bien inglés, francés, uh-huh, latín, lo que fuera, estaba muy muy leído, muy educado. Es grandioso cuando va la princesa de Francia para intentar negociar, que se piensan que van a necesitar traducción, sí, y el tío se defiende... Perfectamente, sí. Qué caña. Y pues aquí en esta parte que hemos escuchado de los Mighty Tinder podemos ver algo muy bonito, por lo menos que me gusta a mí, algo muy significativo después de la película, que es cuando están enterrando a sus padres, ¿no? Aparece por primera vez la que será, luego hablaremos de ello, su verdadero amor, ¿no? La pequeña Morgan también es una chica pequeña y le regala pues una flor que él la guarda para sí y que posteriormente, cuando vuelve ahí al poblado a cultivar las tierras de su padre y a crear una familia, pues se la entrega a ella, ¿no? Y es muy bonito. Ahí es donde se sella el amor, porque realmente Braveheart es una historia de amor. Sí, sí, sí. Además, no olvidemos que, claro, que la historia de amor está desde el principio en la película. Sí, sí, sí, se conocen, sí, de pequeños y hasta el final. Queda claro. Es una motivación clara. Queda claro, sí, sí, sí. Bueno, y precisamente ya de mayores, siguiendo, uh-huh, con el hilo de la película, pues se conocen. Sí, sí. Y bueno, y se recuerda, ¿no? Se reencuentran. Se reencuentran, sí. se enamoran. En aquella gran fiesta. Sí, sí. Le entrega esa flor que hemos dicho después de, digamos, ponemos unos 15, 20, 30 años, ¿no? Sí. Llegan allí y claro, y dice, ¿cómo me reconociste? Y dice, bueno, desde el principio. Y cuando le entrega la flor que él guardaba en su corazón desde que se la dio, claro, entonces cuando se mira y dice, bueno, tú eres para mí, sí o sí. La flor era concretamente un cardo. Un cardo, sí, sí, sí. Vaya. Y bueno... Lo que pasa es que la relación amorosa de William, ya de mayor, con Murron, pues tiene problemas porque los ingleses han implantado la prima note. La prima note. El derecho, sí, sí, de pernada. Correcto, es el derecho que tenía el noble a, en cierto modo, entre comillas, estrenar a la novia, ¿no? Sí, sí. Esa noche. Pues, claro, la siguiente impotencia del marido, porque imagínate, casarse con una persona y que no puede estar con ella la primera noche, se la tiene que llevar un tío que no conoces de nada, que además es un noble que ya había llegado allí por sus santos ovarios o cojones o sí, y se la lleva. Sí, sí. No puedes hacer nada. Pues entonces deciden, tanto William Wallace como ella, pues casarse un poco en secreto. Sí. ¿No? Mm. Mantener esa relación un poco en secreto hasta que al final, pues... Sí, alguien los pilla, ¿no? Eso es el tema que viene, vamos a escuchar ahora, uh-huh, se llama muy bonito, es el primer, la primera aparición en la película del tema de amor, que se llama La boda secreta. ¿Lo escuchamos? Sí. Thank you. Qué maravilla. Bueno, con esto ya nos evocador, ha quedado, ¿eh? Y me voy a casa ya. A ver, vámonos. Totalmente. Sí. La historia de amor ya ha quedado bastante clara, expuesta musicalmente de forma genial. Sí, desde luego, desde luego. Esta película merece la pena verla y luego escuchar la banda sonora, ¿eh? Sí. Son dos cosas distintas. La estábamos recordando. Dos experiencias ahora, impresionantes. Sí, fuera de micrófonos y esa, esa noche, ¿no? Que va William Wallace a buscarla y tiene a ese sacerdote allí esperándola, se casan, hacen el amor, ¿no? De un laguito, de verdad, una auténtica maravilla. Sí. Y bueno, pero ¿qué pasa? El tema este de la prima noche, pues tiene receloso a la gente y, en cierto modo, creo que me voy o vengo. Estás con el micro un poco reticente a escucharte. Sí, pues... No, pero más o menos es que se escucha, pero va y viene. Sí. Vaya. Continúa hablando, a ver. No me voy a mover, me no quedo mucho. Y bueno, y alguien, pues, en cierto modo, creo que me he vuelto a ir. Sí, vas y vienes. Cámbiate si eso pues de micro. Pues sí, voy a cambiar. Cámbiate al 3 o al 4, el que más había te dé. A ver, pon el 4. Venga, vamos al 4. Esto es las cosas directo. Esto, vale. Ah, uy, qué maravilla. Eso, te digo mejor. Sí, ¿verdad? Sí. Vale, continúa. Pues nada, que los pillan, entonces, claro, la Morrón es una mujer muy bella. Pues claro, y hay gente que quiere poseerla. Los ingleses están celosos y quieren poseerla. Entonces, ¿qué pasa? Pues... acaban matándola a la pobre. Yo pienso que hay ahí un soplo de el propio cura que los casa, ¿eh? ¿Sí? Porque, vamos, yo quiero pensar que haya habido un... No lo dicen para que no quede tan obvio, uh-huh. Pero es que ¿quién es el que avisa? Porque... Es que no lo sabe nadie, ¿eh? No sé, a lo mejor las miraditas y las actitudes y las palabras, pues, harían sospechar. Posible, pero hay un momento en la película de que sí que él se acerca y... ¿Será entonces mi mala predisposición hacia este colectivo? Es posible, pero él se acerca muchas veces y le toca el hombro y siempre intenta sacarle, pues, la... ¿Cómo sería? Como un pañuelo, ¿no? Un pañuelo que... De unión de clanes o algo, ¿no? Entonces es posible que la gente empiece a sospechar, pero claro... Bueno, la cuestión es que los ingleses, pues unos de los ingleses la atacan, intentan forzarla, y ella se defiende, y bueno, pero al final es capturada. Uh-huh. Y, en fin, y el jefe inglés, el lord inglés que está a cargo del pueblo, pues dice, esto es lo que le pasa a los traidores, ¿no? Uh-huh. Y, en fin... Que pues, acaba degollándola. Sí, bueno, podemos escuchar el tema del ataque primero. Sí, sí. Vamos, lo que hemos estado adelantando. Este es el tema del ataque, que es impresionante, así de tensión. Muy bien. Thank you. Bueno, y así acaba la cosa. Murrón es castigado con la muerte. Y, claro, una conmoción, ¿no? La chica del protagonista muere a los, no sé, al cuarto de hora de película, ¿no? Es algo que llama la atención. Sí. A mí lo que me ha gustado es también como una misma melodía, porque si os fijáis, el grueso de la canción es casi el tema de amor de antes, ¿sí? Pero totalmente pues cambiada la instrumentación y claro. como un mismo tema, de hecho por un maestro como este, claro, evidentemente, puede servir para las dos cosas. De hecho, esto es típico de la música de Horner, ¿eh? Sí, él suele tener pocas melodías, pero sabe instrumentarlas muy bien. Es un genio en la instrumentación. Y nada, pues ahí teníamos a la pobre Morrón, pues, degollada viva, ¿no? ¿Y qué es lo que ¿qué hace, pasa aquí, Ángel? Pues que no sé, William Wallace no se queda de brazos cruzados, más bien se venga. Desde luego. O sea, llega, arrasa al fuerte de los ingleses. Sí. Le prende fuego ahí, mata a todos con compañía de sus amigos. Uh-huh. Y bueno, ahí se convierte en un proscrito, ¿no? De alguna manera. Y bueno, ahí empieza su vida, ¿no? Con su lucha contra los ingleses. El que no quería prestarse a ello a pesar de que se lo pedía su suegro. Sí, sí. Y ahora, pues mira, ahora no se ve en ese lado, ¿no? Un poco por la fuerza. Se ve en el meollo ahí. Y bueno, precisamente su suegro, que no está muy conforme de que William pues estuviera con su hija, en fin, y que de alguna manera lo matan por su culpa, pero al final le perdona. Sí. Precisamente en el entierro. Sí. Es un fragmento muy bonito y muy cortito que podemos escuchar. Sí. El entierro de Murrón. Y luego hablamos sobre ello. Bonito este entierro de Morro, ¿no? Corto sí. Y efectivo, ¿eh? Sí. Y ahí pues lo que vemos, que el padre pues sale en la película como si fuera ahí a cogerle del cuello a William, pero al final pues le pone la mano en la cabeza dándole su bendición. Sí, porque la imagen es preciosa, está los padres, la madre, el marido ahí, y él, pues, y él arrodillado ahí. Sí, ahí pidiendo perdón. Pidiendo eso, y se acerca al padre y se le arrodilla y agacha la cabeza y pidiéndole su bendición, su perdón, porque en cierto modo él no tiene la culpa. No tiene la culpa, y el padre lo reconoce pues dándoselo, ¿no? Sí. Y bueno, y a partir de aquí pues ya la película pues se lía y vienen ya los momentos más épicos. Sí, empiezan a unirse clanes, ¿no? Hay clanes que se unen a los rebeldes y... ¿Cómo? ¿Corren rumores de que os estáis lanzando contra los ingleses? Sí, pero yo ya estoy metido hasta el fondo, tú olvídate. ¿Cómo? No, yo quiero matar ingleses. ¿No? Empiezan todos los clanes ahí a unirse, sí, y se monta una gorda. Sí, precisamente se da, pues, De hecho, les juntan unos cuantos nobles locales, no demasiado dispuestos, Mornay y el otro, sí. y les plantan batalla a los ingleses. Uh-huh. Y la intención de los nobles, de hecho, es retirarse honrosamente, ¿no? Sí, sí, negociar, retirarse honrosamente. La gente tiene algo de miedo a luchar, los ingleses dan mucho miedo, pero sí. No, pero William Wallace estropea las negociaciones, sí. Y dice, no, aquí es guerra. Un momento antes de las negociaciones, que están ahí los siervos de los lores escoceses, y dicen, yo por el tío este no muero, ¿eh? Yo tendré que morir por algo, por algunos ideales, por algo un poco más, sí. Y entonces cuando William Wallace llega con sus ecuaces ahí todos pintados con las caras pintadas, una imagen muy bonita, sí, ¿no? Y entonces cuando pega una arenga importante, ¿no? Que creo eso, que una arenga muy buena, ¿eh? Muy buena, muy buena. Eso es que te levanta del sillón y que motiva a cualquiera, ¿no? ¿Queréis escucharla? Claro. Pues sí. Vamos a escucharla. Arenga. ¡Hijos de Escocia! ¡Soy William Wallace! ¡William mide más de 2 metros! Sí, esto dice. Y mata hombres a cientos. Y si estuviese aquí, acabaría con los ingleses echando fuego por los ojos. Y también rayos por el culo. Yo soy William Wallace. Y estoy viendo a todo un ejército de paisanos míos aquí desafiando a la tiranía. Habéis venido a luchar como hombres libres. Y hombres libres sois. ¿Qué haríais sin libertad? ¿Lucharéis? No. Huiremos. Y viviremos. Luchad y puede que muráis. Huid y viviréis. Un tiempo al menos. Y al morir en vuestro lecho, dentro de muchos años, no estaréis dispuestos a cambiar todos los días desde hoy hasta entonces por una oportunidad, solo una oportunidad, de volver aquí a matar a nuestros enemigos. Puede que nos quiten la vida, pero jamás nos quitarán la libertad. Glorioso, glorioso. Qué pedazo arenga, Es glorioso. Está currado, sí. Es un canto a la libertad esta película, al fin y al cabo. Por esa idea es por la que están dispuestos a morir los escoceses. Sí. Ahí es como los convence. Sí, sí. Correcto. Y bueno, vamos a escuchar la música de la batalla de Stirling, que se desarrolló pues de una forma que no esperaban los ingleses. Desde luego. Le fue mal. Desde luego. Le fue tan mal. Sí, tenían la idea de atacar con caballería pesada, sí, y asustar a todos los combatientes escoceses, pero estos llevaban lanzas muy largas, ajá, de madera, que las pusieron inclinadas, apoyadas en la tierra, de manera que se estrellaban contra ellos los caballos, y a partir de ahí todo fue mal para los ingleses y acabaron pues fatal. Desde luego. ¿Escuchamos la música de la batalla? Venga. Vamos a escucharlo. victoria. Victoria, sí. Victoria, sí. Además, en poco tiempo. Esta fue sí. fácil. Sí, tenían una buena estrategia. Sí, era sí, fácil. Victoria y bueno, y a partir de ahí, pues, de hecho, lo que pasa que William Wallace, pues, en fin, lo llevan a Edimburgo ahí a felicitarle, a nombrarle el Lord y todo el asunto, sí, ¿no? Sí, sí, sí. A nombrar caballero, que no era caballero, caballero, él era un común, ¿no? Sí. Y bueno, la verdad es que los distintos lores y nobles escoceses se disputan el trono, empiezan a pelear, sí, y sí. el tío dice, bueno, mira... Yo me voy de aquí. Esta yo paso. ¿Y dónde vas? A invadir Inglaterra. Sí. Claro, la idea yo es invadir Inglaterra para... Claro. Para que no... Vamos, para dejar al enemigo, pero bien... Pero derrotado, bien derrotado, ¿no? Sí. Claro, entonces, pues, de hecho, llega a invadir la ciudad de York. La asedia y la invade, ¿no? Y la conquista, ¿no? Y le a mando, partir de, pues, el... Y le manda un regalito muy agradable a... Sí, la cabeza del... La cabeza de su sobrino. Sí, la cabeza del sobrino del rey, a sí. Eduardo I Longshanks, que quiere decir piernas largas, que sí. entonces monta en cólera, está enfadadísimo, sí. Se carga al amante de su hijo. Claro, porque, pobrecito, sí, sí. Eso es muy bueno, muy bueno, muy bueno. Qué grande que sí, es ese y momento. Y eso es histórico, de hecho, Eduardo II, pues, digamos que a las mujeres no le iban mucho, ¿no? Uh-huh. Tenía, se casó con la francesa, pero... Tenía bastante abandonada a su mujer, que era la hija del rey de Francia. Sí. Y bueno, y entonces Eduardo I decide, a ver ahora qué hago, tengo que negociar con él porque este tío me está destruyendo. Sí. Y dice, ¿puedo mandar si mando a mi hijo, será verle, será motivo suficiente como para, seguro. No, va a verle, para darle más ganas de invadir? Verá lo inútil que es y nos invade. No. Sí, sí, sí. Y entonces, yo no puedo ir, soy demasiado valioso, me mataría enseguida. Y decide entonces mandar a su nuera. Que va a llamar a él también. Al hija del rey de Francia, que es la mujer de su claro, hijo. Claro, así dice, si se atreve a matarla, ya tendré un aliado. Sí. Porque sería la corona inglesa y la corona francesa contra él. No creo que esté tan loco. Sí. Uh-huh. Pero el plan parecía bueno, pero le sale rana, porque la pobre reina Isabel se llamaba, sí. tan abandonada que estaba, pues... Ve a William y como que le hace tilín, ¿no? Sí, le hace tilín porque, sí, claro, sí, es un hombre que además conoce su historia, ¿no? Sabe uh-huh. que realmente actúa por lo que le hicieron a su mujer, ¿no? Se apiada de él uh-huh. y, de hecho, pues entabla una cierta amistad. De hecho, ella incluso llega a avisarle de las traiciones y trampas que le pone el rey Longshanks para acabar con él. Uh-huh. Y bueno, y se acaban enamorando. Pues eso, sí, lo que vamos a escuchar ahora. Vamos a escuchar el tema... Por el amor de una princesa. El tema de amor retomado que se llama Por el amor de una princesa. Precioso, es el típico tema de amor que estamos escuchando a lo largo de toda la banda sonora, pero aquí bueno, reforzado si cabe. Es en la forma, además en la forma típica de Horner. Uh-huh. Vamos ahí. Vamos a escucharlo. Thank you. Bueno, muy bonito tema de amor. Bonito. Aquí a estas alturas hay que empezar a hablar un poquito de Robert Bruce. Sí. Robert Bruce era la persona en la cual Mel Gibson, digo, en la cual William Wallace uh-huh. confiaba más para ser rey de Escocia, de hecho el que más derechos tenía y al que veía más cabal. Sí. Lo que pasa es que Robert Bruce tiene un ángel malo que es su padre. Sí, sí, sí. Él quería unirse a la causa de Wallace, pero su padre le dice que con los ingleses mejor, que se sacan muchos beneficios de estar al lado de los ingleses, sí. Y le tienta ahí para que no siga a Wallace. De hecho, al principio sí. Es como que dividen sus tierras, ¿no? Unos sí. Apoyarían a los ingleses y otros se unirían sí. A William Wallace. Correcto. Dice, tú desde con nuestras tropas del norte estás con Wallace y yo desde el sur estaré con los ingleses. Pero llega un momento que no pueden claro. Hacer ese doblete. Claro. No, claro. Lo que pasa entonces es que hay un enfrentamiento, otra nueva batalla, uh-huh. La batalla de Falkirk en este caso, en la cual pues el rey de Inglaterra, Eduardo, se ha dedicado a untar bien a los nobles escoceses. Correcto. Que se acaban retirando de la batalla nada más empezar. Les promete tierras en Inglaterra, les promete todo ese privilegios y claro... Y estos pues acaban por traicionar de alguna forma, sí o sí, sí. A William Wallace, ¿no? Sí, lo cual es ya bastante fastidioso y pierden la batalla. Pero lo que realmente es duro para William Wallace uh-huh. es comprobar con que uno de los hombres que está al lado del rey Eduardo sí. Es nada menos que Robert Bruce. Yo creo que esa es la traición más fastidiada para William, porque él sí que se esperaba que él los apoyara hasta el final. Sí. Los otros sabía que eran dos perros que sí. Se iban a vender, pero él creía en Robert Bruce, él creía en su entereza para poder gobernar Escocia, ¿no? Exacto. Necesitaba un rey y veía a Robert Bruce como ese rey. Sí. Entonces, cuando ve que ve la cara de Robert Bruce, bueno, se deja caer Mel Gibson y es decir, y ahora ya estoy perdido. Se acabó. Ha muerto Morrón, ha muerto mi amor, ahora ya toda mi causa está perdida. Pero, ¿cuál es la sorpresa? Que el señor Robert Bruce le ayuda y le salva la vida. Le salva la vida. Y eso es lo que vamos a escuchar ahora, ¿no? Ese proceso de las traiciones de los lores, esa pérdida de la batalla y esa ayuda de Robert Bruce, ¿no? Sí, el tema se llama Traición y Desolación, que está muy bien. Musicalmente a mí es el tema que más me gusta. Me lo pongo a escuchar y es impresionante. Es tremendo, sí. Sí. Thank you. estaba. Sí, ahí estaba esa desolación. Sí, bueno, comentar que estamos oyendo gaitas todo el tiempo. Sí, sí. Pero sí. Estas gaitas no son escocesas. ¿Cómo que no? Son irlandesas. Ah. La gaita escocesa suena más como la gaita gaia, es una gaita más para hacer ruido, para hacer, ajá, marchas y tal. Ajá. Esta gaita así más melódica es la gaita irlandesa, más pequeñita, se hincha con un fuelle en vez de soplar. Uh-huh. Y bueno, la razón de que se escogiera esta es porque, según propias palabras de Mel Gibson, es que la gaita escocesa le sonaba como un gato al que acabas de pisar. Ya. Entonces, pues esto le parecía más apropiado. Pero fue una licencia que se tomó aquí, ¿no? Hay bastantes licencias en la película. Incluso en la trama, la más importante es que no hay ninguna constancia, igual sí, ¿no? Pero no hay ninguna constancia de que William Wallace se liara con la princesa, con, claro, la, ajá, con la hija del rey de Francia y nuera del rey de Inglaterra. Y también el tema de las caras pintadas en la batalla, ¿no? Sí, eso en realidad hacía muchos siglos que los escoceses no llevaban caras pintadas en la batalla, pero le pareció que quedaba bien. De hecho, ¿sí? queda genial. Queda genial, sí. Pues bueno, irlandés, que además, sí, era el peor de todos. Ah, sí, no, aparte de eso, hemos dicho que hay una batalla que ganan los ingleses y que él resulta herido en esa batalla, ¿no? Y está a punto de morir, ¿no? Y Robert Bruce le salva la vida y lo entrega al caballo de su amigo irlandés, este que está más rayado que... Madre mía. Que, sí. Está como un capasobrillo el tío. Desde el principio ya, ¿eh? Sí, sí, sí, sí. Solo quería nada más que matar ingleses. Soy el más buscado de mi isla. De mi isla, de Irlanda. Yo no me preocuparía por los ingleses, por los irlandeses. Es mi isla. Es mi isla, es mía. Muy bien, pues eso. Al final sale William Wallace de ese atolladero. Y se rehace, de hecho. Y se rehace. Y claro, cuando uno se rehace de sus cenizas, ¿qué pasa? Pues comienza a ser un mito, ¿no? O una leyenda, y eso es lo que vamos a escuchar ahora, ¿no? Un corte muy cortito, pero que nos es el muy tema, la leyenda se propaga. Uh-huh. Lo escuchamos. William Wallace ya... Rehaciéndose. Sí, ahí la, ese tambor la, final, ¿eh? Sí, sí. Ahí sí. Sale caminando por el Ben Nevis, una parte preciosa de Escocia. Es muy, sí, bonita. Decir que fue una película muy premiada, ¿no? Y uno de ellos es la fotografía, pero es que claro... De John Toll, sí, uno de los grandes maestros. Los paisajes que... Sí, los paisajes que tenemos en Escocia son una maravilla, ¿eh? Sí. Una maravilla. Aunque lo cierto es que las batallas se rodaron en Irlanda. Ajá. Y participó el ejército irlandés de extras. Sí, la verdad que ahí, los que hemos visto varias veces la película, hay momentos en que los extras no le ponen muchas ganas, ¿eh? No. Estar ahí como estuvieran pegándose, toma. ¿Eh? Sí, no. Eran muchas horas de rodaje. Sí, sí, pero tienes que ver... No es como el Señor de los Anillos, que está hecho al ordenador o algo, o los, claro, que les ponen más... No, estos son reales, estos, ¿sí?, todos son extras. Sí, por eso lo miras así, en el fondo algunas veces, los que queráis ver la peliculilla y tal... Y veis que en el fondo hay dos o tres que están pegando, algunos sin espada. Su motivación, ¿no? Sí, sí, sí. No... Es grandioso el momento en el que juntan a escoceses e irlandeses y se piensan que van a luchar unos contra otros y al final acaban juntándose en plan... Sí, sí, sí, sí. ¿Qué colega, pasa? Amiguete, tal. Es genial, ¿eh? Sí, hay momentos, sí, ahí que son geniales. Porque aparte es una película... Es que es, aparte de ser cine bélico, pero es que es un cine bélico que yo creo que no ha vuelto a hacer una película así, ¿no? No, no, no es muy maniquea de buenos y malos. Es que todos hacen cosas bien, todos hacen cosas mal. Y tiene cosas divertidas, sí. Exacto. Eso está bien, tiene puntos de humor. Ese momento es muy bueno, los ingleses y irlandeses ahí. Sí, es una película bastante, bastante completa, bastante entrañable. Y claro, bueno, tenemos ahí donde teníamos a William Wallace, donde queríamos otra vez en el Balto. ¿Y qué pasa? Los traicionan ya por segunda, claro, vez. Esta vez lo atrapan, lo llaman a Edimburgo a negociar. Sí, sí. Y dice que además, no, es que además te llama Robert Bruce y tal. Y dice, que le entrega, claro. Habrá que ir. Y dice, es una trampa. Le dicen sus amigos que no vaya, que es una trampa. Y dice, pero algo habrá que hacer. Claro. Sé que es una trampa, pero si no voy... Pero hay que intentarlo. Hay que dar la cara. Claro. Y vaya, efectivamente, otra vez los lores y el padre de Robert Bruce habían hecho de las suyas. y engañan a Robert Bruce y a William Wallace. Sí, y lo atrapan. A los dos. A los dos. Le dan de palos al pobre y acaba pues en los calabozos. Claro, sí, obviamente. Y luego va la princesa a rogar por su vida. Y a todo esto algo muy importante, porque Long San se está muriendo. Sí. Long San sí. El rey Long San se está muriendo y... Mientras él está también... él crecía, Long San estaba decayendo por la enfermedad, ¿no? Sí. Y hay algo muy bonito, porque ahora vamos a escuchar el tema de Libertad, la ejecución y... Y la batalla de Bannockburn. Bannockburn. Sí. Eso, y nada, justamente esto, es el grito del famoso de la libertad, ¿no? Libertad. Que es muy bonito, es eso. Cuando lo meten al patíbulo, sí, y se ponen a torturarle. Sí, sí, sí. Y la gente que al principio estaba ahí clamando contra él, sí, tirándole todo, se apiada de por su valentía. Que lo liberen, sí, porque claro, lo ven aquí hasta el final, está ahí luchando. Sí, sí, está ahí. También una parte muy muy bonita. Luego tenemos la ejecución propiamente dicha. Y luego la última batalla, que también está bastante interesante. Ese Robert Bruce abatido, que dice, ¿qué he hecho, Dios mío? Estoy cansado de que me digan lo que tengo que hacer. Voy a luchar, sí, de verdad por mí mismo y por un escocés. Y está ahí junto con los propios seguidores de William Wallace y otros nobles. Y en al final, la batalla sí, que se suponía los ingleses que iba a ser una rendición directa, sin siquiera pelear. Sí, porque hay una frase que le dice, ¿quieres ver cómo un escocés te besa el culo? Sí, un rey escocés te besa el culo. No era un rey, pero un rey vasallo de Inglaterra, que no pintara nada. Y al final, pues, coge Robert Bruce y dice... ¿Qué hostias? Yo he venido aquí, voy a pelear. Y le dice, luchaste por Wallace, luchar también por mí. Sí, sí. Luchaste por Wallace, luchar también por mí. Y al final, pues, el amigo de Hamley, el amigo y compañero de niñez de William Wallace, él tira para adelante y todos los escoceses al final se unen a la causa. Arroja la espada de William Wallace. Y al final de esa batalla, Ángel, ¿qué pasó? Pues que lucharon y... Y ganaron la libertad. Pues, bueno, pues vamos, es un poco el legado de William Wallace, que aunque lo mataron los ingleses, pues había sembrado una semilla que luego pues se dio el Roberto I Bruce, sí, que fue el rey de Escocia. A todo esto Long San muere, y hay una cosa en el hecho de muerte, le dice, porque la princesa está embarazada. Sí, ¿sí? Le dice, y no es de... Y se lo dice. De su marido, y se lo dice. Y dice, vas a matar a William Wallace, pero su legado no va a morir, y tu semilla no va a estar ahí en el... Tu semilla no va a continuar. En el trono. Y la manera de morir más, sí, amarga, ¿verdad? Y entonces el tío... El pobre... Yo creo que lo acaba de matar ya, de lo que le acaba de decir. Seguramente. Ya te digo. Sí. Bueno, pues, vamos a escuchar la música. Vamos a escuchar este último fragmento de largo. Es el colofón de la película. Thank you. Bueno, y así acabó la historia. Sí, así acabó la historia de William Wallace. Ay. Bueno, nos ha hecho un poco tarde hoy. Sí, sí. Pero bueno, la ocasión lo merecía, chicos. Sí, desde luego, desde luego. Es así, es así. Pues yo, además, ha sido de las veces que menos hemos hablado. Si es que no, en el aire, ¿qué? Estábamos como locos escuchando la música, ¿eh? Es que era impresionante, si sí. Es que podíamos contar, yo qué sé, cuando le enseña el culo a los ingleses, sí, cuando se encuentra con no sé quién, pero es que, yo qué sé, la música, la gente que quiera sí. Escuchar eso, que vea la peli, ¿no? Sí, sí, desde luego. Yo creo. Sí, creo que hemos hecho un buen repaso del panorama sí. Musical, y en fin, con esto hemos acabado, o casi, porque nos falta... El homenaje al gran John Barry, que murió con 77 años en Londres. Bueno, estaba jubilado. Uh-huh. Tuvo una buena vida, se lo pasó muy bien componiendo, hizo grandísimas bandas sonoras. Dejó grandes cosas. Ya le dedicamos un programa entero, desde sí, lo de James sí, Bond sí. Hasta pues, Memorias de África, Bailando con Lobos, fue, maravillas. Fue aparte reconocidísimo en vida, que eso es importante. Sí. Cinco Oscars, nada más y nada menos, entre otras cosas, y Globos de Oro y BAFTAs y cosas de estas. Y aparte el reconocimiento del pequeño y gran oyente, ¿no? De todos. Pues nada, nosotros aquí queríamos... Pues dedicarle... Nos despedimos con una canción sí. Que compuso él. Sí. Para presentar una película de James Bond, Goldfinger. Ajá. En el 64. Y interpretada por la gran Shirley Bassey. Pues nada, vamos a irnos con eso. Con la canción se llama, pues eso, Goldfinger, precisamente. Ajá. Música de John Barry. Y nada, y hasta aquí el buen FM malo de hoy, Ángel. Pues, muy bien, el programa hasta hoy ha estado bien. El sábado que viene más. El sábado que viene más, sí. David, ¿qué tal? Yo, genial. Yo, no sé, coincidiré con vosotros el mes que viene, pero es igual. Pues nada, el mes que viene aquí nos veremos. Aquí estaremos. Hasta el mes que viene. ¿Vale? Hasta luego, chicos. Nada, yo, Juan Luis Payas, recordad que si os quiere, nos vemos el sábado que viene. Chao.